esta, yo le llamaría provocación al pueblo trabajador, que la mitad de los trabajadores cobra menos de 8 mil pesos, estamos hablando de los datos oficiales de un 30% de pobreza, es obsceno verdaderamente. Escuchamos a la legisladora del PRO entonces decir que tendría que ganar el doble, ¿no? Es una vergüenza, verdaderamente. Este aumento son como 50 mil pesos.